hacer. Seguimos despacio buscando el porqué. Ahora regresa, regresa aquí. Y ahora que tú estás aquí, no puedo recordar las veces que te vi. Pensando en ti, sigo pensando en ti, sigo pensando en ti. Seguimos despacio buscando el porqué. Regresa, regresa aquí, sintiéndote solo, no nada que hacer. Me siento tan solo, ¿qué puedo yo hacer? Y ahora que tú estás aquí, no puedo recordar las veces que te vi.